merengueros contemporáneos, sobre todo el merengue romántico. Rafi Matías. Siempre te adoraré y sabes que mi corazón vivirá por ti. Tú sentirás por mí el mismo amor que siempre llevo en mi corazón, porque te sientes atrapada con la ilusión de sentir siempre la ternura que yo te di. Mira, no sientas miedo, sé que me extrañas, sé que me quieres. Estás diciendo con tu mirada, eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma. Tú eres lo que mi vida siempre esperaba. No me importa morir, porque sé que de tanto amor resucitaré. No sientas miedo, porque siempre te adoraré. Sabes que mi corazón vivirá por ti. Amor, si te vas otra vez, llévame contigo. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Rafi Matías, un cantante dominicano, especialmente del merengue. Desafortunadamente ha fallecido. Uno de los éxitos más importantes que encontramos en su repertorio es Quiero Saber de Ti, la versión merengue, mejor dicho, de este éxito que compuso Wilfran Castillo. Sí, es triste dar cuenta de este fallecimiento, porque hablamos de un artista que apenas tenía 55 años y entendemos que a esa edad todavía se puede producir mucho en el mundo de la música. Y sí, iniciamos el Café Mañanero dando cuenta de este suceso. Repito, la muerte de Rafi Matías, el cantante dominicano. 55 años, repito. Murió exactamente en un centro médico de La Vega tras padecer durante hace algunos meses problemas de salud, diversos problemas de salud. El mensaje que han compartido en las redes sociales desde sus allegados: en paz descanse, querido amigo, paz a tu alma, Rafi Matías, fuiste una gran estrella que hoy Dios te mudó a su barrio. Bueno, eso es lo que ha compartido concretamente Medrano, su representante en las redes sociales. Como les contábamos, se recuerda que la salud de Matías estaba deteriorada desde hace meses. Incluso el pasado mes de mayo pidieron ayuda al mismísimo presidente Luis Abinader. Te sigo queriendo. El merenguero nativo de Jarabacoa había padecido durante varios años diversas enfermedades relacionadas con el estómago, garganta y piel, llegando a perder unos 50 kilos en los últimos años. Además, parte de su estómago le fue extirpado, según detallaba la solicitud al presidente de la República. Rafi Matías conquistó los corazones de miles de seguidores alrededor del mundo a través de su música, sobre todo a raíz de la pegada del merengue. Quiero saber de ti. Yo siento miedo porque en tu cuerpo. Nuestro recuerdo con Rafi Matías y toda nuestra solidaridad. Nuestras condolencias a sus familiares y al mundo del merengue, a sus seguidores también. Rafi Matías, repito, nos ha dejado este miércoles en la República Dominicana, su país natal. De esta forma comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Iniciamos la jornada correspondiente a este viernes 4 de octubre. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Parte de su sobrina. Comenzamos el café mañanero dando cuenta en primera instancia de la muerte de un exponente del merengue, Rafi Matías, a sus 55 años. Ha muerto en la República Dominicana, afectado de varias enfermedades. Nuestras condolencias a sus familiares, igualmente a todos sus seguidores. Rafi Matías interpretó muchas canciones. En la lista de los éxitos aparece en primer lugar Quiero saber de ti, la canción de la autoría de Wilfran Castillo, que le llevó hasta el merengue con mucho éxito, repito. En paz descanse, querido amigo, paz a tu alma. Rafi Matías, fuiste una gran estrella que hoy Dios te mudó a su barrio. Eso es lo que ha compartido Medrano, sí, representante del artista. Un empresario, Luis Medrano. Luto en el merengue, luto en la música latina por la partida de Rafi Matías. Comenzamos de esta forma el café mañanero, dando cuenta entonces de lo que ocurre en el panorama de la música. Por supuesto, tenemos mucho más para compartir. Se trata de un viernes 4 de octubre. Tenemos todavía algo de calor, se nota, pero ojo. A partir de este fin de semana hay una especie de transición a un verdadero otoño. Me refiero concretamente a las temperaturas. Oficialmente, ya desde hace más de una semana, estamos en otoño en España, solo que el veranillo de San Miguel se ha prolongado y nos ha traído temperaturas de hasta 33 y 34 grados en el transcurso de la semana, pero ya empieza a cambiar totalmente el panorama y tendremos descensos en las temperaturas. Se hará sentir el otoño en toda regla. Es el café mañanero, dando cuenta también, atención, del comportamiento de la economía. Atención, cómo vamos cerrando la semana. Este es el panorama de los mercados. La cotización del euro respecto al dólar, 1.10. Esta semana hemos visto que ha bajado entonces el precio del euro respecto al dólar. Arrancaba la semana a 1.11, la cierra a 1.10. Y también damos cuenta de la cotización del petróleo en el mercado internacional. $77.46. Sube el petróleo. Normalmente, episodios como los conflictos, las guerras y más exactamente en Oriente Medio empujan, elevan el precio de los carburantes y parece que se empieza a notar. Afortunadamente todavía no de manera significativa, podríamos decir que está en precios normales el petróleo. Aquí damos cuenta del barril Brent. Ya vienen las noticias más importantes del día. Más adelante, por supuesto, en el repaso de la actualidad internacional, daremos cuenta de la última hora de Oriente Medio. Noticias. Noticias. Las noticias más importantes del día en el café mañanero. Sin duda, Estamos pendientes en primera instancia del apartado de inmigración. Atención, la inmigración pasa a formar parte de las principales preocupaciones en España tras el desempleo y salud, según la firma Ipsos. Por otra parte, el Parlamento de Andalucía ha rechazado que el gobierno expulse de manera inmediata a migrantes en que hayan llegado de manera ilegal. Seguimos dando cuenta de la actualidad en el Café Mañanero. Escuchamos también las reacciones de los funcionarios. El vicepresidente y consejero de Economía, Industria y Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha suplicado ayuda al Estado para afrontar la crisis migratoria que sufre el archipiélago, mientras que ha visto al presidente Pedro Sánchez empeñado en enfrentar a las comunidades autónomas. Por ello sigo sin entender por qué el presidente del Gobierno de España sigue empeñado en la estrategia de enfrentar a las comunidades autónomas, de dividir a la sociedad entre los buenos y los malos, entre los que aceptan la inmigración y los que no, en enfrentar a los partidos políticos y, cómo no, en intentar romper el pacto de gobierno en Canarias. Y todo a costa de la inmigración, todo a costa de los canarios y, lo más preocupante, todo a costa de las personas que pierden la vida intentando llegar a nuestras costas. Miren, la derivación de menores no acompañados hacia otras comunidades autónomas es sumamente urgente. Es necesario para Canarias. Pero a mí me gustaría formular una pregunta. Si ese acuerdo ya se hubiese producido, si hoy estuviésemos derivando menores no acompañados a otras comunidades autónomas y a países miembros de la Unión Europea, ¿hubiésemos evitado el drama que hemos sufrido el pasado sábado en la Isla del Hierro? ¿Hubiésemos evitado que hubiesen sido casi 50 los fallecidos en la Isla del Hierro? No lo hubiésemos evitado. Son las declaraciones entonces del vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos de Canarias, Manuel Domínguez. Declaraciones que entregaba en el encuentro informativo de la agencia Europa Press, que tuvo lugar este jueves en Madrid, donde hizo especial hincapié en que el archipiélago está sumamente preocupado por una crisis humanitaria jamás vivida en ningún rincón de España. Más actualidad en el Café Mañanero, que nos lleva hasta el ámbito internacional. Atención a las declaraciones del máximo representante de la Unión Europea, Josep Borrell, a propósito de la crisis política de Venezuela. Hasta ahora teníamos las actas presentadas por la oposición, que habían recopilado una a una allí donde les fue posible hasta casi el 80% del censo, y que reflejaba un resultado parecido al que reflejan las actas presentadas por la Fundación Carter. Insisto, no sé desde cuándo las tienen, pero bueno es que las tengamos ahora y que sean de público conocimiento. Esas actas, junto con las que presentó la oposición, reflejan un resultado que siempre hemos señalado, que es que Maduro no ganó esas elecciones. Que el que las ganó fue el líder opositor, hoy refugiado en España, y quiero agradecer al gobierno español toda su contribución para que pudiera salir de Venezuela y acogerse en España. No hacen sino reafirmar nuestra posición. No consideramos a Maduro un presidente democráticamente elegido. Y esas actas, que insisto, no conozco, pero la Fundación Carter tiene un prestigio que las avala, no hacen sino reforzar esta posición. Las declaraciones de Josep Borrell, repito, alto representante de la Unión Europea, sobre las actas que ha publicado el Centro Carter. Recordemos que fue uno de los pocos organismos independientes en que pudieron asistir a lo que fue la veeduría de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela. Hay más actualidad para compartir en el Café Mañanero, precisamente que tiene que ver con Latinoamérica. A propósito de Venezuela, en la reunión de este 2 de octubre entre el Instituto Nacional, las asociaciones de líneas aéreas, Cancillería, Seima, se aclaró que los venezolanos con doble nacionalidad o residencia legal en otra nación podrán ingresar al país con el pasaporte vencido y sin salvoconducto. Conceturismo emitió un comunicado en el que se explica que también los pasajeros con residencia legal en otros países podrán ingresar al país con el pasaporte venezolano vencido sin salvoconducto, mientras que los pasajeros venezolanos sin residencia legal en otros países deberán solicitar un salvoconducto. Existirá la opción entonces de tramitar emergencias de manera directa en Cancillería, debidamente documentadas, priorizando temas de salud. Es la situación en Venezuela luego de que el gobierno anunciara esta semana que no admitiría a los venezolanos que tengan el pasaporte vencido. No admitiría a estos venezolanos a la hora de regresar a su país. Algo que ha sonado un poco insólito. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Damos cuenta también de la actualidad internacional. La última hora de Oriente Medio. Israel ha lanzado un bombardeo sobre Beirut, la capital del Líbano, que tenía como objetivo al posible sucesor de Nasrallah. Recordemos el líder del grupo Hezbollah, que murió en un ataque de Israel recientemente. Por otra parte, Hamas llamó a escalar el conflicto en Cisjordania tras el bombardeo israelí que dejó al menos 18 personas muertas. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos, en que también nos lleva a dar cuenta de lo que ocurre en los deportes. Adolfo Jiménez del Río tiene en estos momentos el avance de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, pendiente de los torneos internacionales y también pendiente de la Liga. Arranca una fecha más, la fecha número 9. Y atención, porque luego de esta fecha viene un parón, porque las selecciones tendrán compromisos, especialmente de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Europa League, porque anoche el Athletic de Bilbao sacó la cara por el fútbol español y logró sacar un buen resultado ante el AZ, 2-0. Eso sí, la Real Sociedad cayó y también cayó el Betis en la Conference League. Continuamos con la Liga Española, porque este fin de semana tenemos tremendo partidazo, inclusive con una obligación por parte del Real Madrid, ya que juega en el Santiago Bernabéu y tiene que reivindicarse ante una afición que está realmente preocupada al haber caído en la Champions, pero tendrá al frente un durísimo rival y se trata nada menos que del Villarreal. Continuamos con el Mundial de Fútbol Sala, porque la gran final va a estar al rojo vivo. Se enfrenta nada menos que Argentina y Brasil. Una Argentina que en el día de ayer venció a Francia 3-2 en un encuentro bastante polémico. Y en la vuelta a Croacia, McNulty, el estadounidense, se ha hecho con el liderato. Y desafortunadamente, los latinoamericanos se han desgonzado muchísimo en la tabla de clasificación. Y en el torneo de Pekín, Paula Badosa ha demostrado que está dando un altísimo nivel para pelear este título. Y es que la española está decidida a pelearlo y logró en el día vencer nada menos que a la anfitriona Chang. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Atención al mensaje que ha publicado Shakira en sus redes sociales y es tendencia. Proclamo solemnemente que las solteras deben empezar el fin de semana antes que el resto de los mortales. Bueno, Shakira, repito, esta semana anunciaba su gira de conciertos por Latinoamérica luego de muchos años de espera. La cantante colombiana, repito, es tendencia en redes sociales tras el lanzamiento de su nuevo sencillo Soltera, que estamos escuchando ahí al fondo. Exactamente, salió el pasado miércoles 25 de septiembre y la verdad es que se ha tomado las pistas de baile. Es un nuevo éxito sonando durísimo. Fantástico, fantástico, Shakira. Por aquí tenemos justamente el mensaje para compartir. Feliz día para todos, feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Poca trayectoria, normal, por razones obvias. Al amor le coge fobia, perro que me escriba pantalla, soy pa' su novia. Nadie va a decirme cómo me debo comportar. Pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Con vista al mar, reservé el hotel. Ya me prendí con un solo cóctel. Me puse poca ropa pa' mostrar la piel. La abeja reina está botando miel. Aún huele verano aquí. ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo. Mi cuerpo está diciendo yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Se pasa rico soltera, dice Shakira. Y que está dispuesta a hacer lo que quiera. Bueno, tienen el fin de semana por delante para hacer lo que quieran. Nosotros de momento damos cuenta de una breve pauta publicitaria. Y de vuelta estaremos conociendo, por cierto, lo nuevo de Manuel Turizo, que estuvo presentando su nueva canción en La Revuelta. Así se llama también el programa que está triunfando en esta nueva temporada en la televisión de aquí de España. España. La pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. No necesitas una alarma hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de MassMobile. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya.

Manuel Turizo y Capo presentan en exclusiva mundial Worldwide para todos vosotros y vosotras. Yeah, está bien, sí. Va bien por ahí, ¿no? I like that. Live from la revuelta, qué pecado. ¿Cómo dice? Ok. Escucha bien. Y ahí sabe él que yo me muero por probar lo que sabe, pero me ignora, no me da signos vitales. Por un cabrón cree que todos somos iguales. Y así no se va. Oiga, dile. Dame una noche, aunque sea pa' que hablemos. Un besito, por algo hay que empezar. Después de lo malo viene lo bueno. Y tú no has visto lo buena que estás. ¡Ey! ¡Qué pecado! Que ver más otra noche solo es un pecado. Así es. Sabiendo que yo puedo estar ahí a tu lado, borrándote el pasado. Nosotros somos malos, solo en el equivocado. ¡Ay, qué pecado! Que ver más otra noche sola. Que hablemos un besito, por algo hay que empezar. Y por algo hay que empezar. Después de lo malo viene lo bueno. Y tú no has visto lo buena que está. Qué pecado. Que duermas otra noche solo es un pecado. Sabiendo que yo puedo estar ahí a tu lado, borrándote el pasado. No todos son malos, solo eres el equivocado. Ay, qué pecado. ¿Y qué pasó? ¡Duro, duro! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bravo! Escucha bien. Y ahí sabe él que yo me muero por probar lo que sabe, pero me ignora, no me da señoritas. Por un cabrón cree que todos somos iguales y así no se va. Oiga, dile, dame una noche aunque sea pa' que hablemos, un besito, por algo hay que empezar. Después de lo malo viene lo bueno, y tú no has visto lo buena que estás. ¡Ey! ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! Es lo nuevo de Manuel Turizo. ¿Así? Presentaba la primicia en el nuevo programa estelar de la televisión española, La Revuelta. ¿Y de qué manera La Revuelta, de alguna forma, ha parado el hormiguero que lucía imbatible durante muchas temporadas? Pero le ha parecido un retador que, por lo menos en el arranque, ya le ha superado. Nos quedamos, por supuesto, con esta nueva canción de Manuel Turizo. Carlos Angulo, buenos días. Estamos comenzando el Café Mañanero de este viernes, fin de semana, y qué bueno que sea precisamente con la música como protagonista, novedades musicales, y también es el momento de hablar de éxitos en la parrilla televisiva. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero en este cierre de semana. En la primera semana de octubre ya se fue. Y sí, qué mejor forma que hacerlo que con buena música. Justamente, también lo bueno de este tipo de programas es que presentan una faceta del artista tal vez un poco más natural. No es la típica, lo que estaríamos acostumbrados en Latinoamérica, de un gran show y un espectáculo que fue preparado para que el artista presente su nueva canción. Aquí se saltó de una forma más natural, desentendida, y creo que eso también agrada al público para poder ver esta faceta de Manuel Turizo. Sí, es un formato mucho más suelto. Y por otra parte, Carlos, lo que podríamos decir cuando se presentan este tipo de canciones, una bachata. Se está volviendo quizás al formato por allá de los años 60, 70, cuando se iba a los estudios de televisión para lanzar una canción. Sí. Y dicen que la moda es cíclica, y lo que estamos viendo es aquí quizás la vuelta al lanzamiento de las canciones desde la televisión. Recobra la televisión su importancia. Pero te mencionaba a propósito del éxito de Broncano, sí, en televisión española. Parecía un contraste por el estilo de Broncano, un estilo joven, un estilo que de pronto podría ir más hacia los podcasts de televisión. Pero no, también la televisión pública está triunfando. Que fue una apuesta arriesgada. La resistencia, cuando se emitía en Movistar Plus, precisamente las claves del programa eran la insolencia, al igual que la comedia y la ironía, que era lo que ya hacía famoso la comedia de David Broncano, que recordemos es un cómico que empezó en un podcast, el podcast más escuchado de la historia de España, como se conocía la vida moderna. Y justamente tras la llegada del streaming a lo que es el cambio a la televisión pública, La Revuelta ha tenido que adaptar lo mejor del formato de La Resistencia, ahora tratando de llevarlo a un nuevo estandarte y, por supuesto, tener que hacerle frente al horario prime time de la televisión. Entonces, ha sido bien recibido. No sabemos si bien es por la novedad de que la gente le está trayendo, que es algo nuevo, que es algo fresco, o si esto se va a mantener en el tiempo. Hay que llamar un poco acerca de si se trata nada más de que a la gente le gusta lo que está nuevo por ver cómo brilla, o si sencillamente de verdad les llama más la atención que otro tipo de programaciones, porque recordemos, este es el horario de First Dates, el horario del hormiguero, al igual que el horario de cuando está en pantalla Operación Triunfo. Así que La Revuelta se ha mantenido estas dos semanas que lleva al aire y lo ha hecho muy bien. Bien habla de ello este estreno con Manuel Turizo. Sí. Y por otra parte, tengo que decir que está marcando unos índices de audiencia que hacía mucho tiempo no mostraba la televisión española, la televisión pública. Bueno, es el Café Mañanero dando cuenta de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y también pendientes de forma particular de nuestros artistas latinoamericanos. Recuerdo perfectamente que en algún momento pasaba por estos micrófonos también Manuel Turizo. Ya hace rato. Y ahora lo vemos cómo está triunfando. Momentos en el programa La revuelta de Televisión Española. Porque si no lo cantamos completo no se siente, hay que hacer lo que se sienta. Sí, se sintió en el pecho, ¿eh? Claro. La entrevista está acabando, ¿eh? Manuel, capo. ¿Ya? Ah, no, se me invitó. Llevamos dos horas. Ah, bueno, perfecto. Y es que es como muy tarde, ¿cierto? Ay, no. La próxima venís o te invitamos a ti, echamos más rato. No, es ganas de joder mía, pero sí, es verdad. ¿Habéis estado a gusto? ¿Habéis estado bien? Excelente. Esta es vuestra casa cuando queráis. Ya sabéis muchas que gracias, siempre podéis estar aquí. Muchas gracias, siempre pasamos bien. Nosotros también. Manuel Turizo, capo. Muchas gracias, tú. Lo que sí llama la atención, Jorge, sí, puede ser la guerra de programas. De cómo de forma tácita no se dice, pero cuando El Hormiguero trajo a Johnny Depp, La Revuelta trajo a Norman Reedus, el protagonista de The Walking Dead. Ahora que Broncano ha traído a Manuel Turizo, la respuesta de Pablo Motos ha sido invitar a Omar Montes, que es un cantante español, pero que también canta reggaetón. Entonces, justamente, esta guerra tácita de la que no se dice, pero que a la vez el público puede darse cuenta de que están peleando por la atención, a ver quién trae al mejor artista y quién puede hacer el mejor espectáculo. Sí, llama la atención que hay contraprogramación, así se llama en las parrillas de televisión, los programadores, la contraprogramación ya incluso de invitados. Por cierto, para terminar el tema de la rivalidad, la disputa que hay por la parrilla de la televisiva en España, la revuelta de David Broncano, en la 1 consiguió superar al Hormiguero de Pablo Motos en su segunda noche de emisión con 2.127.000 espectadores de audiencia media y el 17,4% de la cuota de pantalla. En los puntos más altos alcanzó superar los 5 millones de espectadores. Cifras para tener en cuenta la forma como está reviviendo también la parrilla de televisión. Si alguien pensaba que la televisión tradicional estaba muerta, pues no. Y más, sobre todo, teniendo como protagonista a la gente joven, ¿no? Quisiera ver si este juego más bien ayuda justamente a que los programas se tienen que esforzar más por traer contenido de calidad. Porque justamente si tienes que traer la mayor cantidad de público posible, esto también sería una motivación tanto para los productores y los guionistas de que tienen que superarse en creatividad y hacer algo que llame la atención. No puedes sencillamente rellenar el espacio con el artista que esté de moda en el momento, sino que al final esto no es una carrera de velocidad, sino un maratón. Y el programa que logre aguantar con resistencia durante más tiempo va a ser el que termine ganando. Continuamos en el Café Mañanero. Lo que estamos escuchando es una pelea entre dos artistas colombianos. Seguramente lo vamos a encontrar en Carlos Angulo en las tendencias de las redes sociales. Sí, la pelea entre dos artistas de música popular. ¡Qué vergüenza! Hombre, en lugar de dar un buen ejemplo, pues han protagonizado esta pelea. Hablamos del cantante Giovanni Ayala y su colega Ciro Quiñones. Por aquí compartían justamente luego un mensaje en las redes sociales donde hablaban del tema. Lo vamos a retomar más adelante, pero es vergonzoso. Ya hay algunas declaraciones por aquí de algunos de los implicados comentando lo que pasó, pero es triste. Es triste que a nivel de artistas se den estas cosas. Pero bueno, también son humanos y son un reflejo de la sociedad. La pelea, se encontraron en una estación, en un centro comercial, y se agarraron. Y no solamente los artistas, sino también sus equipos. Hay heridos. Ayala, quien está acompañado de un hombre y una mujer, medía unas palabras con su colega, y este termina propinándole un golpe a su acompañante. Y bueno, se puede ver perfectamente en los videos que en estos momentos se han propagado en las redes sociales. Luego se compartía este mensaje. pese a que se llegó a especular que todo se trató de una estrategia de marketing para promocionar un lanzamiento musical, Ayala aseguró en otra publicación de Instagram que el tema con Ciro Quiñones es serio y no es, como él dice, un plan de marketing. Y atención al mensaje: quiero hacerme entender bien, pero en realidad no debemos perder el pudor buscando fama o marketing, como ustedes dicen. El tema con Ciro Quiñones es serio, no es como él dice, que es un plan de marketing, y todo cuanto justifique, realmente hay agresión y persecución. Lamento mucho tener que hacer esto público, pero realmente es algo que se debe frenar. Entre colegas, por querer alcanzar un lugar, no deben presentarse estos sucesos. Realmente no hay necesidad. No se puede trabajar sin tratar de opacar o dañar otros, menos cuando nos han dado la mano, al menos por respeto y gratitud de los tiempos pasados, concluyó. Por su parte, bueno, eso fue lo que se escribió desde el lado de Ayala. Por su parte, Ciro Quiñones publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que aseguró que contará la verdad de todo con evidencias sobre el acoso del que está siendo víctima por parte de Giovanni Ayala y su escolta. Bueno, el tema es triste de cualquier modo. Aunque se trató de inventar el asunto, haciendo creer que era, hacía parte de un plan de marketing para promocionar no sé qué, porque no especifica, pues se trata de una rivalidad, una rivalidad en serio entre dos artistas. Carlos Angulo, ¿será que eso vale? De dos artistas enfrentarse y hasta romperse la cara, como ha sido en este caso. No, parece que el asunto era en serio, ¿no? Claro. Más bien querían enmendar, diciendo que era parte de un plan de marketing. Al final, cuando se habla de esto, lo del marketing nunca deja de estar sobre la mesa porque se está hablando de ellos. Al final, si estás en la palestra y formas parte justamente del tema de conversación, logras entrar en la opinión pública y, por supuesto, si están hablando de ti, la gente va a conocer tu nombre y al final esto lo han logrado. Bueno, aquí tenemos para compartir en el Café Mañanero la actualidad y también lo que ha pasado con estos dos artistas de música popular de Colombia. La música popular, para aquellos que no están al tanto, es un género musical, podríamos decir, que ha tenido una renovación muy importante y es, se deriva de la ranchera. Aquí en el Café Mañanero hemos tenido algunos protagonistas, incluso a quien inventó el género, el maestro Darío Gómez. ¿Qué pensaría Darío Gómez? Un hombre tranquilo, amable, de ver que es gente del género se está levantando a golpes para tratar de conseguir la fama, o en el peor de los casos, y que parece ser la realidad, ¿sí?, simplemente enemistad entre dos colegas. Ojalá y logren corregir, hagan las paces y vuelva la normalidad entre los artistas y en la música. Momento para una breve pausa. Ya viene Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. No, pero antes también nos va a compartir, y vamos a lanzarlo de una, Carlos. Vamos a lanzar ya el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? Recordamos en este viernes 4 de octubre que hoy es el Día Mundial de los Animales. De igual forma, como ayer fue el Día Mundial del Odontólogo, hoy es el Día de la Sonrisa. Y despedimos la semana recordando el aniversario de una de las máximas figuras del cine, y es que hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Charlton Heston, protagonista de icónicas cintas del siglo XX, como puede ser el caso de El Cid, Los 10 Mandamientos, al igual que Ben-Hur y, por supuesto, El Planeta de los Simios. Se cumplen 100 años de una de las caras más reconocibles de la historia del cine, cerrando así lo más resaltante que tenemos en este viernes 4 de octubre en el calendario. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con nuestro invitado. ¡Gracias!